Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Marcelo Mas, quien es delegado de la Unión Tranviarios Automotor de la UTA en San Martín de los Andes. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido al aire de la radio. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, vecinos. Bien. Marcelo, ayer realizaron una asamblea. Contanos cuáles fueron los puntos que trataron las y los trabajadores de Expreso Los Andes. Mirá, nosotros desde hace un tiempo venimos pidiendo varias falencias que tiene la empresa para con los trabajadores, en la cual necesitábamos soluciones de inmediato, porque la verdad que hoy hablaba en otros medios, tener un roce o un choque o algo con algún vehículo implica que al trabajador se le descuenta un dinero importante, ¿sí?, del cual el seguro colectivo no se hace cargo porque tiene una franquicia supuestamente altísima. Entonces nosotros habíamos hablado con Transporte para que evalúe la carita colectiva, donde hay coches particulares en doble fila, tenemos un montón de inconvenientes, tenemos los recorridos que ya están colapsando los horarios, pedimos que se amplíen los horarios, porque debido a esto hemos tenido un inconveniente con los trabajadores, en el cual por un accidente, por un roce con un espejo o algo, se hace una denuncia y directamente se le descuenta al trabajador, el impacto en el sueldo del trabajador, y hoy 150 mil pesos es un alquiler. ¿Qué te imaginas? Sí, no, ni hablar, ¿no? Venimos planteando, venimos notificando. Yo en este momento estoy en audiencia de trabajo, acabo de salir un ratito para charlar con ustedes, y la verdad que estas cuestiones no podemos seguir dejando que sucedan, ¿no? Porque nosotros, yo siempre digo lo mismo, estoy para todo tipo de mantener la paz social, de dialogar, de charlar, pero ya cuando llegamos a esta situación y no tenemos respuesta ni del Ejecutivo Municipal, ni de Transporte, ni menos de la empresa, me parece que es una falta de respeto hacia el trabajador, ¿no? A quien todos los días le ponen lomo al laburo para andar arriba del colectivo. No es nada fácil la tarea conductual. No, mira, con lo que estás diciendo, Marcelo, nos ha tocado como usuaria del transporte urbano de pasajeros por aquí, en la esquina, por ejemplo, de Cotesma, aquí del cine, ¿no?, en Sarmiento y Roca, cuando el colectivo tiene, ya sea por el cine, o sea por la roticería que está ahí, o por sea porque encontraron ese lugar estacionado, los colectiveros tocan bocina y por ahí tenemos que un poco más bajar sobre una de las camionetas, no se mueven, ¿no?, los que están estacionados. Entonces los laburantes tienen que pagar por si hay algún roce con algún vehículo en las zonas de parada o de circulación. ¿Es así, Marcelo? Sí, directamente son notificados, informados y suspendidos. Hoy estoy con un compañero de la Secretaría de Trabajo, donde fue suspendido por 3 días, y el descuento de salario, porque son 3 días perdidos, supuestamente, que en el convenio nuestro no dice nada de esto, que si tienes un descuento o algo, en la ley de contrato de trabajo, que hay algo que aduce a un accidente, pero no en el convenio que tenemos nosotros, que fue firmado y avalado por el municipio local. Sí. Tenemos un acuerdo, estamos bajo un pliego de legislación donde hay bases y condiciones, y las bases y condiciones me parece que hoy las condiciones del trabajador no se le están dando. Eso no está escrito en el convenio, pero lo aplica la empresa hacia los laburantes. La empresa lo aplica, desde hace un tiempo venimos con estos inconvenientes, me parece que nosotros hemos llevado nota, en la PER21 tenemos problemas con el tránsito, la gente, yo entiendo, soy padre también, pero dejá a tu hijo, o sea, estacioná tu vehículo, bajá y dejá a tu hijo en la escuela y después vos te acuerdas donde tenés que estar, porque, no somos responsables y no cumplimos lo que dice la ley de tránsito, ¿por qué el trabajador de transporte que anda 8 o 10 horas arriba del colectivo tiene que ser continuamente sancionado con un descuento de salario, y al que estaban realmente en doble fila, no pasa nada, somos todos, somos como amigos. Entonces me parece que acá hay funcionarios públicos que no están cumpliendo con su función y son más leales a la empresa que al trabajo que tienen que realmente hacer. Yo que sepa es, en las paradas están pintadas, en la infracción es de aquel particular que ha estacionado en ese lugar. Nunca fue sancionado en lo que es multas, jamás fue sancionado. La infracción llega al jugador falta y el jugador falta todo en la nada. Mira, y otro, que tiene que ver con la calidad del servicio, el reclamo, entonces también es por las frecuencias y la cantidad de pasajeros que tienen que subir al colectivo en cada una de las frecuencias, ¿no? Mira, San Martín de los Andes, como siempre lo digo, es algo, es muy dinámico, esto va creciendo continuamente, los barrios se nos van a las zonas lejanas de lo que es el casco céntrico. Esto tiene que ser cada 2 meses evaluado, no tiene que ser cada 4 o 5 cuando nosotros le leemos la nota, ellos lo saben, y saben la situación que tenemos a nivel pueblo, ¿no? Con lo que es el punto de tráfico, vos imaginás, yo veo un chaco de 30, cuando vas a echar a 30, hoy, en San San Martín de los Andes, desde la Pietroto hasta lo que es el 28, el 28, está colapsado el servicio. Sí, sí. Tenemos 40 minutos de demora. Uh-huh. Imaginá, un vehículo particular tiene 40 minutos de demora, te imaginás lo que el colectivo que tiene que cumplir con un servicio de 45 minutos, es imposible. Claro. Es imposible. Y por ende no se respetarán los 10 minutos que tiene que tener el chofer en la terminal o en las cabeceras, ¿no? Hoy el descanso del chofer, y que está también por pliego de licitación, no está contemplado. No se está respetando. Entonces, si vas a sancionar a un trabajador por lo que te dice la ley, primero tenés que evaluar cuál es la situación y por qué están sucediendo los hechos. Me parece que tiene que ser así, de esta manera. No tomar una decisión directamente acá en la base de la empresa, mandar el informe a Centenario, donde no tienen ni idea de lo que está pasando en San Martín, y después que le chiven el documento suspendiendo al trabajador. No es así. Nosotros no se trabaja de esta manera. Marcelo, una de las líneas, y persiguiendo las líneas de colectivo, ¿no?, que más esperaban en un momento era la que fuera hasta el hospital. La calle esa que se inauguró, bueno, se abrió, no se inauguró, menos mal, porque le falta un pedazo todavía con la unión de la ruta. En ese recorrido, y te lo quería preguntar porque nos ha sorprendido de que se va hasta el barrio intercultural sábados y domingos, pero también en días de semana, el directo de Chacra 32, y eso implica una mayor cantidad de tiempo también, porque es un recorrido, es necesario obviamente al barrio intercultural, al hospital, pero estamos, a mí me da la sensación es como que estamos, la empresa ha juntado líneas y bueno, este colectivo hace todo este recorrido, ¿no?, en cambio de poner más. Mirá, yo te voy a hacer una afirmación, acá en San Martín de los Andes son tres partes las que deben de juntarse para evaluar esta situación: es el sindicato, que somos nosotros, el municipio, que tiene un contrato con la empresa, y la empresa, para evaluar recorridos, horarios y demás cuestiones. Esto lo solucionó, decía, para en un momento el municipio con la empresa, se sacó el diagrama y se puso el horario que a ver, un horario que la verdad que a nosotros nos parece totalmente una falta de respeto, porque los trabajadores no se están dando descanso, la gente llega tarde a su lugar, y ¿sabes cuál es el problema? Que el trabajador está 10 horas arriba del colectivo y es el que tiene que recibir todas las quejas. Es entendible la situación y la incomodidad del pasajero, pero también, a ver, hay gente que tiene que trabajar sobre esto, siempre digo lo mismo, hay gente que tiene que ser responsable una vez por todas, y si realmente no tiene ganas de estar en el municipio y trabajar como corresponde, que se vaya, y que busquen otra persona, que acá nadie sanciona ningún laburo. Pero me parece que la responsabilidad, antes de suspender un chofer o de informarlo, tiene que ser de otra persona, no solamente el chofer. Marcelo, ¿quiénes están ahora en la subsecretaría de trabajo, además de ustedes, con el sindicato, con la UTA? Mira, nosotros hace casi 4 años no tenemos comunicación directa con la gerencia de la empresa. Sí la tengo con el municipio, pero esto es algo que tiene personal del trabajador, así que yo estoy para respaldarlo y estamos haciendo una presentación y una denuncia a ver qué es lo que va a seguir más adelante. No quita que la semana que viene podamos llegar a tomar nueva asamblea. Hoy me decían lo mismo, fue una asamblea, de último momento, sin aviso. Sí, nosotros vimos 4 meses, estuvimos avisando y alertando a la empresa y a ver de toda esta situación, de lo que sucedía, alertamos al municipio de lo que podía llegar a suceder, y me parece que, a ver, es mejor dejarte a un costado y hacerte que vos te hagas cargo de una medida que tomás porque es algo reglamentario, que es la última instancia, agotamos todas las instancias, echarte la culpa de que hoy tomás una medida imprevista, me parece que no es así. Estamos muy equivocados con eso. El que tiene que informar es la empresa le deberá decir al municipio qué es lo que está sucediendo a nivel interno. Si ellos no se ponen de acuerdo, no es problema nuestro, nosotros agotamos todas las instancias, charlamos, dialogamos, buscamos todas las maneras, las herramientas, y no las tuvimos, y tuvimos que tomar una asamblea. Nosotros tenemos trabajadores que respaldar, como te digo. No podemos dejar que sigan sucediendo los derechos, que se les cuente 150 mil pesos al trabajador. Es inaudito, ¿no? Es inaudito, la verdad que sí. Esto es increíble, es increíble. Marcelo, bueno, veremos en esta presentación qué es lo que pasa y cuáles son las próximas, bueno, acciones a tomar a través de asamblea. Y te quería preguntar, con el tema salarios, ¿cómo estuvieron este mes? Por ahora se viene pagando el salario, a ver, 1 o 2 días atrasados, pero bueno, se viene cumpliendo con esa instancia. Tenemos, bueno, como ustedes saben, que la paritaria la cerramos en varias cuotas y retroactivos, así que bueno, por el momento venimos bien. Pero no quita el problema que tenemos interno y que tenemos que solucionar de inmediato. Tal cual. A ver, no solamente con el trabajador, nosotros necesitamos que los usuarios también viajen, siempre digo lo mismo, los usuarios viajen bien, porque como vos decís bien, recién, hay un vehículo en doble fila y le da lo mismo al vecino, al turista, le da exactamente lo mismo, y el chofer le toca bocina, y se enojan. A ver, hay personas, tenemos que personas con capacidad diferente que tienen que bajar al lugar donde corresponde. No podemos dejar a un vecino en la calle, no se puede dejar sobre la ruta. Y después, si tenemos, gracias a Dios, han pasado inconvenientes mucho más graves que esto, ¿no? Pero como decías, hay que ser responsables. Si hay una garita que está marcada y demarcada, es por algo, no es porque le ocurrió a alguien pintarla, no es por eso. Además, el estado de algunas garitas, no en su estructura, bueno, las modernosas esas que hicieron hace unos años atrás, que la verdad no sirven para nada, ahí frente al CPEN 28, destruyeron algunas que estaban un poco más consolidadas para atajar el viento y el agua. Digo, aparte, las garitas, hay en algunas que, bueno, si puede entrar, hay un charco de agua o lodo, lo que sea, barro, si puede entrar un vecino, bueno, ¿qué puede hacer? Digo, el mantenimiento y cómo es que se ve y cómo se siente, ¿no?, el transporte, o tratar de acceder al transporte público. Muchas cosas para revisar. Estaba pensando ahí la ruta alrededor del hospital, con, bueno, iban a bachearla, no la bachearon, o si la bachearon, se rellenaron los pozos y ya se salieron. Oscuridad total, y es una de las frecuencias se circula, ¿no? Marcelo, bueno, veremos cómo resulta hoy con esta presentación, y cualquier cosa estamos atentos y atentas. Si hay algún llamado a asamblea, alguna situación, los micrófonos de la radio están abiertos. La verdad que le agradezco, muchísimas gracias, y bueno, si está hablando con usted, porque siempre digo lo mismo, es la radio del pueblo y quien escucha a todo el mundo y la gente que va a trabajar y quien utiliza el servicio. Tengo otros medios que muchas veces ven la parte política y no ven lo que pasa en la ciudad realmente y con los pasajeros y con el trabajador. Así que gracias a ustedes, mil gracias. De nada, Marcelo, es nuestro laburo, así que cualquier cosa estamos atentos y atentas. Muchas gracias, buen día. A ustedes, buen día. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.